siempre junto a mí. No pienso dejarte jamás, porque tú eres para mí. Hey. No pienso dejarte jamás, porque tú eres para mí. Hey.